I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Y entonces... Escucha. Música casual. En Radio Vallecas 107.5. También en Ágora Sol Radio. De 8 a 10. Vale. Bombo y caja de pie. ¿Hacemos charle? ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platicos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos. Está guapo. Vale. Para. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住《易筋经》于少林寺壁上。 Buenas noches, estás en Música Casual. Estamos retransmitiendo desde Ágora Sol Radio y Radio Vallecas simultáneamente. Y bueno, ya sabéis que este programa empieza a las 8 de la noche, o'clock, hasta las 10 o un poquito más tarde, según tengamos el body. Buenas noches, hoy está el equipo al completo. Buenas noches, Rafa. ¿Cómo lo tenemos hoy? Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Pues, ¿cómo está el body? Buenas noches. El de Juan Pedro con esa voz, ¿has ido a comprar una voz nueva para aparecer otro en la radio? Sí, me la he puesto más grave todavía. ¿Más grave? Sí. Cuidado con la gravedad, que no está la sanidad para mucha gravedad. Menos mal que no te la han vendido de falsete. Eso sí, verdad. La voz, de digo. De falsete, la voz. Si algo tiene Juan Pedro es que en este programa siempre dice la verdad. Además, la verdad musical, está bastante informado. Y la primera verdad, porque siempre es el que arranca el programa, aunque detrás haya secciones. Hoy, grupo invitado, que siempre nos gusta tener en directo a estos grupos rodados o que se están rodando para que nos lo demuestren siempre en acústico. ¿Verdad, Rafa? Que la música aquí es la que más nos gusta. La música, sí, la verdad que en directo es lo mejor y en un estudio de radio siempre es un lujo disfrutarlo aquí en vivo, viendo a los músicos y todos aquellos que nos escuchéis, pues lo podéis disfrutar igualmente sin verlo. Porque nosotros lo de la webcam como que no, ya llegará. No. Además nos han dicho el grupo que viene que quieren esta primicia estrenarla aquí en nuestra radio. Eso siempre es de agradecer. Qué bien. Muy bien. Pues ahora en un ratito, nada, en 10-15 minutos yo creo que estaremos. Madame Christie andará por aquí. Aparte de la entrevista con este grupo, tendremos las secciones de siempre, los legendarios, que hoy puede haber doblete, porque tenemos a dos, tal día como hoy, y para finalizar tendremos el más de lo mismo. A lo mejor allá encuentras algo en la estantería, que nunca se sabe. O también la estantería, bueno, ya... Como el programa con entrevistas se comprime un poco, ya veremos cómo terminamos. Se comprime y fluye luego. Fluye. Sí, bueno, pues vamos a empezar con un grupo que va a estar tocando el próximo martes en la sala Phone House. Se llaman The Curetets y el martes tocaban a las 10, pero han tenido que hacer otra actuación a las 7 y media porque habían agotado todas las localidades. Son una banda de garaje actual y bueno, pues está inspirada en las bandas de los años 60, muy Phil Spector y todo lo demás. The Hot de Things. Come. acabamos de escuchar a los Brighton 64 con La Casa de la Bomba. También decir que... Has hecho mover el esqueleto a varios modis antiguos de estos, sí, que estaban ahí escuchando ese clásico. De los... A los garajeros. Esta, la primera la he puesto en honor a... ¿Has empezado con un a Carmina? Honor a Carmina, que como le gusta la música de garaje. Ah, sí. Muy sí. Bien. Has empezado con un ritmo. Y los Brighton también, porque le encantó cuando vinieron al programa. Al programa. Pon, a ver si mantienes el nivel ahí de ritmo. ¿Con qué vamos ahora, Juan Pedro, DJ? ¿Con qué nos vas a mantener aquí? Estamos, con como hemos grupo... dicho, a punto de recibir a Madame Christie aquí en el programa en un ratito y vamos a mantener el nivel así alto para cuando sí, lleguen. Sí, sí, con un grupo que vistes tú hace poco. ¿Ah, sí? Sorpréndeme. Los Cuervos. Los Cuervos. Los Cuervos Negros. Los Cuervos Negros. Sí. Que huelen. La canción es la número 6. Que... Sí, es un... no, es la número 13. Ah, la 13. Sí, porque he visto que tenemos aquí un bonus track y vamos a descubrirlo. A la gente que tenga este disco, es del Three Snakes and One Charm. Es su cuarto disco, creo, del año 96. Y tiene un bonus track aquí que dice: solo di que lo sientes. Pues bueno, vamos a sentirlo, oyéndolo. Hot pants, hey, hot pants, hot pants. that all ends. That bonus end. That bonus end. Take your minds up on. It looks much better time. My feet keep going. Girl, blowing my mind. Thinking of losing that funky feeling, don't. Cause you got to use what you got to get just what you want. Hey. Pues esta es la sintonía de Los Dejes y vamos a hacer una parte hasta que vengan nuestros invitados. Luego hay otros lejes que tenemos, pero bueno, vamos a empezar primero con un guitarrista que se llamaba Wilcon Johnson, que bueno, aquí en España tuvo bastante éxito porque venía frecuentemente a tocar en salas no muy grandes, más o menos pequeñas. Y bueno, yo la última vez que le vi fue en una fiesta del PC, no en el ordenador, sino del Partido Comunista de España, y fue tocando con Ian Dury, los dos ahí, porque bueno, él tocó con muchos grupos, entre ellos Phil Goodman, Ian Dury, y luego formó su banda, y también tenemos unas cuantas canciones de cuando formó una banda con Roger Daltrey, el cantante de los Who. También fue, yo creo, no sé si fundador, pero de los primeros componentes del grupo Dr. Feelgood. Sí, sí, fueron los primeros, sí. Lo que pasa que, bueno, había dos líderes ahí, Wilcon Johnson y el otro, que no me acuerdo ahora el nombre. Que ni parecía... Wilcon Johnson se quiere acordar tampoco. No, porque salieron mal, ¿no? Sí, se llevaban mal. Y bueno, pues vamos a poner, para abrir un poco de boca, vamos a poner el tema Going Back Home, acompañado por... El cantante es Roger Daltrey de los Who. Yeah. quien no tuvo la oportunidad a Wilco Johnson, parecía, cuando salía del escenario, parecía que le habían dado una descarga eléctrica, porque salía con los ojos encendidos, inyectados en sangre, tal vez, y también, bueno, pues moviendo la cabeza, y con la guitarra hacía como si tuviese una metralleta, y así se tiraba todo el tiempo tocando. Tuvo un cáncer de páncreas, pero en el 2013 se lo diagnosticaron. El tío siguió tocando, se fue a Japón a tocar. Después encontró un especialista que se lo extirpó, y ha durado hasta hace 15 días que nos dejó. Y en homenaje a Wilco Johnson vamos a poner este tema legendario, que además es suyo, con Dr. Feelgood, que se llama Rosette. Ah, ¿qué quieres? A ver. Es que vengo con ganas de hablar. Es que hay que mirar, Juan Pedro. Pedía permisito, pero no me lo han concedido. Pero solo quería decir que Dr. Feelgood, el nombre de la banda, para los que no lo sepan, viene de, bueno, deriva de un término que se usa en la jerga británica para referirse a la heroína, a la droga, no la heroína, y o también al médico poco escrupuloso que receta fármacos. Y bueno, también es de una canción que se llama Dr. Feelgood del año 62, que es un blues de Willie Perryman, y de ahí viene Dr. Feelgood. Vamos con Rosette. Duran lo justo, poco más, porque al final nadie se va a quedar, porque ya vendrá otro y lo arreglará. Su oficina es la barra del bar. Empresario de botellino, bitter casi él no lo entiende. Ni se échate una y siéntate ya, coge la guitarra y ponte a cantar. Mira la tele mientras se pone a cocinar. Todos insultan, cambia y otra vez igual, porque al final, ¿qué coño hay que mirar? Porque vale más salir fuera, respirar, all right. La vida es una mierda y dentro no puedo respirar. Tanto odio que no pega, sonreí. Échate una y siéntate ya, coge la guitarra y ponte a cantar. Te pierdes lo bueno buscando el error, te pierdes lo mejor. Te pierdes lo bueno buscando el error, te pierdes lo mejor. Debe ser que no les tratamos tan mal ese 6 de julio de 2021, que además creo que hacía un calor de la hostia. Y aquí aguantaron, porque Manu y Álvaro de Madame Christie, ahora dúo, están aquí con nosotros. Muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Encantados de estar aquí, ¿a que sí? Sí, claro, joder, volvemos. Amenazamos con volver y aquí estamos. Vosotros sois de extremos, o venís en el puto verano, o venís un día como hoy, que llueve ahí tal. Que iba lloviendo ya 3 o 4 días, ¿eh? Bueno, a ver, un grupo que es power tiene que ser extremo, no puede andarse con medias tintas, ¿no? Nos dijisteis que volveríais cuando tuvieseis ese nuevo disco, pero la cosa no ha sido fácil, ¿no? En tiempo, en pelea. Decidnos un poquito cómo ha sido. Hemos escuchado, por cierto, Humanidad. Humanidad. El primero que sacamos, el primer single del disco. Una especie casi de recordatorio. Pero ahora lo nuevo os ha costado, ¿no? Habla tu cariño. Cariño es porque viven juntos. Habla tu cariño, sí, que yo me... Y al final ya verás. Hemos pasado a vivir en moto. Son un matrimonio. Son un dúo. Se van a robar las letras por las noches cuando la tenga uno ahí en la mesilla y diré, esta es mía, ¿no? Esta es mía. Ya, prácticamente compartimos esta mesilla. Ya, no sé. Ya. El disco empezó muy a trasquilones. De hecho, yo creo que cuando vinimos aquí habíamos hecho una grabación o dos. No me acuerdo. Dos tomas. Y nada, como ya habéis visto, efectivamente, la banda cambió. Sí, ha disminuido. Ha disminuido en mitad de la grabación del disco. Y buen eso momento, fue, ¿no? Buenísimo momento. Es un momento también cojonudo. Y a mitad del disco, a mitad de grabación, pues hubo que hacer un parón y regrabar todo otra vez. Porque, claro, había que meter un nuevo batería con unas nuevas ideas. Que el batería no está en la banda, es el músico contratado. Ya que sabes. Es el técnico que nos grabó, el propio técnico de sonido que nos grabó el disco, toca la batería. Tener un a Johnny desde aquí. Tener a Johnny un Johnny saludo. Te queremos. Johnny, si nos estás escuchando, sí, te queremos. Sí, sí. Gracias por salvarnos. No me extraña que les queráis, porque hoy en día los bateristas son casi mercenarios. Es decir, tener un baterista en la banda es casi ser un pedazo de banda ya que te sales, ¿eh? Porque normalmente... Bueno, realmente él la grabó, fácil, ¿eh? La grabó, pero las estamos tocando ahora con Jaime, que también, si tú nos estás escuchando, Jaime, hola Jaime, otro, te queremos mucho. Bueno, pero quien la grabó fue Johnny, fue el que nos echó un capote ahí. Sí. Pues nos quedamos en gallumbos, tío. ¿Qué coño hacemos ahora? Sin batería, poco. Sin batería, hay que volver a revisar los temas, que si la línea de abajo, que si su puta madre. Un carácter diferente de las canciones, claro, con las baterías de antes, con las de ahora. De golpe hay que pagar más pasta a la batería que grabarlo, y nosotros no vivimos en Serrano, la verdad. Ya supongo que tenéis otros trabajos y los tenéis, sí. Y esto es, pues... Exactamente. Esa afición que queréis que os dé de comer. Efectivamente. Sí, eso es. Sí. Ojalá. Estáis ahí, como todos los grupos, peleando. Sois de 2019, ¿no? Arrancasteis en 2019, sí, o sea que estáis recientitos, pero el power no lo soltáis, porque estamos comentando aquí, ¿verdad, Rafa? El arranque de las canciones te engancha y luego ya te quedas, que no, porque hay otras canciones que dices, salto, A mí me ha llamado la atención ese funky rockero, ¿no? Que tenéis así en los comienzos de las canciones, bueno, en toda la, a lo largo de la canción como esta, por ejemplo, ¿no? Que va variando así bastante, luego le metéis ahí unas voces. ¿Cómo es un poco la faceta que hacéis a la hora de componer, si lo hacéis los dos juntos, y ahora mismo en esa situación, sin ese batería, sobre todo para esta música, que supongo que es muy importante también, ¿no? Sí. Y le decís, joder, ¿cómo componemos esto así? ¿Cómo lleváis ese proceso, esos momentos? Voy a hablar yo todo el rato. ¿Quieres hablar? Es que me gusta que tome la iniciativa. Ya lo ¿quieres sabes. Ser el protagonista? ¿Cómo salen las canciones de vosotros? No, pues de normal, lo que suelo hacer yo, pues cojo una letra. Yo suelo escribir las canciones. Cojo una letra, cojo cuatro acordes, M tal, o vengo con un riff y digo, hostia, esto mola, vamos a intentar meterle música tal. Y a partir de ahí empezamos a currar. Luego también lo que ha pasado alguna vez es, pues viene Manu con un riff de bajo, con una línea de bajo, que digo, ¡buah! Esto mola que te cagas, digo, vamos a intentar hacer algo. ¿Qué ha pasado? Que ahora este disco compusimos unas baterías, pero esas baterías se fueron a tomar por culo y hemos tenido que un poquito a caballo. Ha sido como todo, venga, rápido y venga, vamos a hacerlas. Y supongo que trabajáis también con samplers, ¿no? A la claro, hora de grabar un poco esas bases, MIDI, esas maquetas. Eso es. Vais trabajando, ¿no? Con ritmos es. Que os gustan los dos. Pero ¿ninguno de los dos tocáis batería? No, vamos a decir que no. O sea, tocamos la batería, pero no para grabar. De ritmo. Pero para grabar de un disco, ¿no? Me llama la atención, ¿no? Me resulta curioso. Sí, no, bueno, ahora el ritmo que tienen. Ahora que estamos volviendo a componer y toda la movida, ahora que tenemos a Jaime, pues ya nos hemos metido, ya es diferente. Ya porque él, pues, se pone a tocar la batería, igual la canción de pronto coge otro carácter. Entonces entre los dos es un poco difícil porque, claro, estamos dos, pero falta la tercera pata. Es como, uy, igual cambia la canción, igual va por aquí, pero luego va por allá. Pero bueno, nos tienes que ver a los dos en verano, semidesnudos, en el balcón de casa, sí, con el metrónomo y grabando encima del metrónomo. Bebiéndonos unas cuantas cervezas. Sí. Puto metrónomo, de verdad, que a los que somos ligeramente aficionados no nos corroe la moral, porque nunca eres capaz casi de adaptarte a ese... Sí, pues ahí estamos. Que no para, que no espera nadie. No para, no te espera, es frío, no tiene compasión con un cercano, nada, nada. Sí, como vivir con Álvaro. Exactamente. Bueno, lo que sí veo es que no le hacéis asco a nada, ¿eh? Tenéis aquí psico, funk, billy, rock and blues, música para todos los públicos y para ti también. Eso sigue existiendo. Eso estaba puesto. Eso aún está en vuestro Facebook. Madre mía, el Facebook. Mira el Instagram, pero yo es que soy más de Facebook por la edad, ¿sabes? Uf, el Facebook. pero me quedé un poco flipado. Digo, ¿esto de hace cuántos años que hacíais este estilo y seguís haciéndolo? Esto merece una pregunta. Eso sí, eso es porque cuando empezamos a componer hace ya muchos años, en 2019, incluso antes. Claro, antes. Muchos años. En los inicios. Porque si muchos años tienen que ser por lo menos 5. Es que ya la vida ha sido antes del COVID y después del COVID. Sí. Se han robado dos años. Antes del COVID, yo ya, para mí sí, es como verdad, hace siglos. Son años que han durado el doble. Y para gente que tiene una corta edad todavía, pues la proporción de años es mayor. Estábamos un poco ahí probando cosas, como aquel que dice. Entonces pillamos un montón de estilos, agrupamos una palabra, cuanto más larga mejor, y ya está. Y eso ahora no tiene sentido, lógicamente. Y no habéis vuelto a entrar en el Facebook porque sois más de Instagram y de otras redes, claro. Sí, el Facebook lo tenemos un poco. Y no tenéis un community manager que os cuide la imagen a ese nivel. Vamos a mandarle un saludo a Román. Román, si nos estás escuchando. Cambia eso, Román, joder. Román es el que nos bueno, hace poco hablamos con él para, pues eso, porque somos unos negados de las redes sociales, absolutos. Y es el que nos ha guiado un poco. Estuvimos hablando con él y nos dio unas directrices. ¿Y por qué etiqueta cambiaréis ahora esa gran etiquetaza que ha leído Rafa? Pues eso es lo que seguimos pensando. Funk-rock. Funk-rock. Puede ser. Que tampoco tiene por qué haber una etiqueta. Un funk-rock, ¿no? O blues-rock, o yo sé. Sin encontrar parecidos. Yo conozco un grupo que hace street-funk. Street-funk. Que también está, pero funk-road también suena muy bien, ¿eh? Funk-road, pues de carretera. O sea, ¿sois más de funk que de rock? ¿O aparte es igual? Hostia. Es una pregunta. Depende del momento. Pensaba, yo te voy a decir lo que estaba escuchando hace poco. Y era American Idiot. O sea, para que te hagas una idea. Venía escuchando el disco de American Idiot. A ver qué estaba escuchando yo. Puede ser, madre, como vean nuestras listas de Spotify. No se atreve a decirlo. Bueno, mira. El Cigala. Dilo tú. El Cigala, sí. El Cigala canta México. Cigala, si tú me dices, pues el Cigala, ven, pues el lo que, dejo todo. Que Richard que se deja barba. No, así, ¿no? El predicador. Atrás. Eso venía escuchando. O sea que flamenco y todo. Estáis muy, muy abiertos, sí, musicalmente. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Venís de bandas así, de algún tipo de música en especial? ¿O cómo empezasteis un poco cada uno en la música? Yo soy de Tarragona. Empecé porque yo escribía letras y un colega mío sabía tocar la guitarra. No tenía ni puta idea. Y nada, pues íbamos a su casa, nos mamábamos y cantábamos y tal, y dábamos conciertillos a los colegas. Y un día que dijo, hostia, pues aprende a tocar la guitarra. Me la dejó, aprendí, tuve facilidad en aprender. Y luego a partir de ahí, pues hicimos un dúo que era rollo, pues un poco rollo La Mandrágora, así de cachondeo, letras de cachondeo. Y hubo un momento ya que dije, yo esto me lo quiero tomar en serio, quiero trabajar de ello. Ya sé que al conservatorio no llego porque ya soy mayor, con 17 años, ya me contarás tú. Pero ya soy mayor, pero quiero ir a Madrid a profesionalizarme y me vine para aquí. Y aquí estoy, ahora mismo podría decir que me dedico a ello. Doy clases en una academia y esa es la movida. Y bandas per se, Madame Christie. Luego he tocado, pues si te llaman a algún sitio para tocar, o en eventos con otra cosa que tenemos, se llama Café con Groove. Pero bandas per se es esta. Esta es la única banda que he tenido en mi vida, como proyecto propio mío. ¿Y tú, Manu? Yo, o sea, mi historia es más o menos parecida, pero yo soy de Alicante. Aquí nadie es de Madrid, como se acaba aquí de casualidad. Yo empecé con 17, era el guitarrista solista en un grupo que hacía tributo a Pink Noise. O sea, imagínate lo mal que tocaba la guitarra, yo. O sea, era penoso. Ahí podía ser, siendo Pink Noise, ¿no? Sí. Aparte de que era, o sea, hacíamos las versiones horribles, éramos 16 años y unos canallas, de los canallas del barrio. Pues igual, me pasó lo mismo, quería profesionalizarme. Y me metí al conservatorio, yo sí que estudié y me vine aquí a acabar el conservatorio. Y cuando estuve aquí, sí que estuve en un par de bandas, pero eran de rock este que llaman rock nacional. Al estilo de, pues como digo yo, Los Hijos de Marea, que lo llamo yo cariñosamente. Que es un conjunto de bandas que hacen ese rock que dejó Marea aquí y hacen todo y estaba allí. Y me puse a estudiar bajo más serio y dije, hostias, quiero... A ese instrumento se le puede sacar punta. Y ahí estamos. Y fue justo ahí cuando conocí a Álvaro. Y de hecho, al principio... Qué fue amor a primera vista. Deja libertad, dejamos libertad compositiva, que nos gusta y... No, mi sonido sí, que realmente cuando se encontrasteis es cuando dijisteis, esto es el grupo, ¿no? Que buscaba, ¿no? Sí. Adelante, compañeras. No, bueno, yo creo que los... Vamos a escuchar música, ¿os parece? Claro. Un poquito de música. Hablando de música, dan ganas de escucharla y sobre todo la que hacen los propios que están aquí, ¿no? Bien. Qué mejor traído que eso. Dale, Juan Pedro, que tú eres el que decides. Hay poco que decir. Bueno, oye, tienen tanta primicia. Esa información no era muy necesaria, pero bueno, lo que hablarás porque eres un tío transparente. Tenemos dos temas y uno que nos van a pasar ellos. Vamos a poner. Así que quedaros escuchando. ¿Pero que nos vais a pasar para sonar hoy también o no? Sí. Así. Así que quedaros escuchando. Que al final no ha escuchado a nadie. Al digital. Vamos a continuación a poner Rockstar. Y sobre esta canción, ¿qué nos podéis contar? Esta canción se escribió en pandemia. Sí. Es una pandemic song, ¿no? La pandemic song. Y era como un país, tío. Se escribió en pandemia. En pandemia. ¡Hueva! Ahí viene. Secuela ya. La quita la mascarilla. Quiere salir al escenario la y es un, y es un poco un grito de... Yo lo que quiero es cantar, estoy hasta los cojones de estar encerrado. Así es como lo escribí yo, pero luego se ha percibido de otra manera. Ajá. ¿Ah? Sí. Yo la escribí con esa idea, pero luego se ha percibido de otra manera. A ver qué letra le pusiste a esa idea. Os cuento la mía. Yo la canción la veo como la descripción del mítico rockstar gilipollas. Sí. Que a lo mejor igual las dos cosas tienen razón, ¿no? No lo he dicho yo. Bueno, vamos con ella. Madame Christie aquí. Cuando me bailes, soy una rockstar. aquí estaba ese otro segundo tema de Madame Christie que les esperamos hoy. La verdad que sabes que nuestro tributo siempre es el acústico. O sea, el grupo que pase por aquí en vivo, pues a menos que sea un escritor, un poeta, si es músico, pues tiene que hacer un acústico. Pero ha habido un poquito de desencuentro con guitarras y lo único que tenemos aquí es un bajo. Y ya sabéis que los bajos hay que enchufarlos, a menos que sea un bajo lele de esos que suenan ahí, clink, clink, clink, clink, clink, que algunos hemos visto. Y yo tampoco me he traído el ukelele para ponerles en un apuro y demás. Así que claro, pues a cambio, pues nos tienen una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Tenemos una sorpresa. ¿Qué sorpresa es? Pues hay un tema que no es ni un single ni nada, va a salir con el disco y lo vamos a poner hoy. No lo ha escuchado nadie. Bueno, sí, nosotros y, nosotros. Y el productor del disco. Claro, y el técnico de sonido que lo ha grabado. Eso suponíamos. Para nosotros es una primicia musical en emisoras de radio, vuestro tema, que está inédito en las ondas. Eso es, efectivamente. Se va a escuchar aquí por primera vez. ¿Y se titula? No va más. ¿Qué vas a decir? Me jodas antes de cómo se llama. Sí, pero es que siempre me acuerdo del primer nombre que le pusimos. Ah, es que tiene varios nombres. Sí, es que la movida es que la canción habla pues un poco de las casas de apuestas. No va más, ruleta, ¿no? Y le puse, claro, cuando lo escribimos no sabía, tenía nombre, y le puse el nombre de una marca de la puta mierda esta de casas de apuestas, pues le puse el nombre de una, no se puede decir. Claro. Ya. Aquí sí. Co y acaba por Dere, entonces le puse, no. Se llama Codere, así se llamaba la canción. Y luego pasó a ser No va más, que le da el nombre al disco. Sí, porque además vuestras letras siempre intentan lanzar un mensaje de compromiso que creéis y que defendéis. Sí. Y es verdad que este tema de las casas de apuestas, ya seas online, que tiene mucho tirón, pero no os perdáis tampoco las que van a pie de calle y la gente que las frecuenta. Lo que pasa es que las online, tío, son muy, sobre todo para la gente joven, ¿eh? Porque yo creo, a ver, yo recuerdo de a lo mejor nosotros de chavales, tiempo A, es verdad. No estabas tampoco en ese rollo de, claro. Y ahora hay chavales muy jóvenes que siguen el mundo de las apuestas. Yo creo que es un tema muy bueno el traerlo aquí a colación en pero digo la doble, o sea, la online y la que han ido comiéndose cantidad de locales de tiendecitas de barrio, que ese es también el problema. Si te das una vuelta ahora por Serrano, ¿ves? Ninguna, pero te das una vuelta aquí por Vallecas, que vivimos nosotros, y ves de aquí a nuestra casa, que vivimos ahí arriba en Sierra Carbonera. Bueno, es una locura en el puente. Es un ejercicio que invito a que hagáis. De Puente Vallecas, te lo haces hasta Portazgo de arriba y me cuentas cuántas ves. Eso además es de los barrios, en principio, obreros más humildes, en los que la gente se supone que tiene menos dinero. Esa alternativa de ocio disparatado que te ofrecen está todavía te engañas más presente, con el dinero fácil y luego al final es un sacacuartos. Claro. Sí, y luego, bueno, hay alrededor también tema de bebidas, tema de menores. Eso es. O sea que, también. Que se complica todo cerca de colegios. La verdad que Vallecas siempre tiene ese punto de asociaciones vecinales potentes. Fuerte, sí. Y está habiendo un contraofensiva en ese tema. Pero el gobierno que hay actualmente no está tanto por la labor, no está como por la labor, un gobierno más sensible en estos temas, ¿no? Sí. Entonces, con este tema siempre se choca. Lo que dices, al final bares y todo eso se han cambiado por casas de apuestas. Claro. O sea, ha desaparecido el bar y se ha levantado el mismo bar, pero en casa de apuestas. A ver, un fondo buitre con una capacidad financiera infinita llega, pone sobre la mesa la oferta que el padre o los hijos no pueden rechazar, un negocio familiar. Y luego tienes lo que tienes, ese tipo de comercios. Como me gusta la sección de economía social. En Ágora Sol Radio, no es por la radio, es porque... Con Madame Christie. Y aparte, ellos se prestan. Son temas que hay que cantarlos, hay que contarlos y hay que cantarlos, porque yo creo que es como un poco la gente se etera. A veces llegan más con una canción que con una charla que como la que ella puede llegar aquí. Ya, joder, qué petardo está metiendo aquí. No digo por vosotros, que también. Pero llega con la canción y dice, venga, pon la canción que va sobre el tema que me mola más que tu chapa que me está metiendo aquí, pseudopolítica. Antes de escucharla, hablar un poquito de... Me gustaría de la producción un poco de Héctor García Roel, ¿no? Que nos contaréis un poquito. Y el disco, cuándo sale el disco y cuándo vamos a poder veros en directo también. Héctor es... Si le pudiésemos abrazar de lo grande que es, entero, yo lo haría. Pero nos tenemos que coger los dos. Como un árbol de esos de abrazar. De lo que queremos, ¿no? sí. Hay un... Vamos a sacar... Esto es... Bueno, esto también es primicia. ¿También? Joder, madre mía. Estamos con la primicia aquí. Estamos que lo tiramos. Estamos que lo damos. Lunes explosivo. En enero sacaremos un documental sobre cómo se grabó el disco de 20 minutos. Y en él hay un fotograma que de hecho se puede ver en una de las canciones de Spotify, que se ve a Héctor abrazándonos. Somos como, como dijo Álvaro, como cuando Gandalf abraza a Frodo y a Sam. A Frodo y a Sam. Parecemos dos mini mois, tío. Y Héctor es lo mejor. Se la apoya, ¿no? O sea, ha hecho un curro de producción increíble. ¿Cómo ha sido trabajar con él? O sea, ¿le proponíais también cosas vosotros? Facilísimo. Saliendo ha sido facilísimo. Íbamos a revisar los temas. O sea, nosotros le pasamos una maqueta y luego él iba, venía con sus apuntes y lo quería escuchar en directo. ¿Vale? Que hacíamos, y ahí en directo, en el papel, en el directo, decía, vamos a, en vez de hacer esto, haz esto. Claro. Y lo íbamos probando. Al final son tus canciones, son como tus hijitos, tal, pero te lo pone muy fácil para... Tío, yo no tengo ningún problema aquí. Yo esto es por el bien de la canción. O sea, los egos los dejamos aquí en un rinconcito y luego ya vemos. O sea, yo no voy a cambiarte la canción. Él nos decía, ¿qué gano yo? Cambiándote la canción para que esté a mí mi nombre y decir, no, o sea, quiero que esto suene de puta madre. Pues vamos a hacerlo bien. Y luego que es colega, o sea, sí, que es amigo nuestro también. El profesor también. Nos da clases a todos, o sea, que se ha involucrado muchísimo en el proyecto. Muchísimo, muchísimo. Sí, sí. Y bueno, ¿conciertos qué? Bueno, el año que viene cargadito. El año que viene, bueno, gira, estáis, somos antes, los Rolling casi. Pero más jóvenes, aunque a lo mejor con peor salud. Pero tenéis previsión así de sí, sala, circuito así de salas de momento, y también de por, no sé, algún festivales. Por salas tal, tenemos, mira, desde febrero, empezamos el 11 de febrero. En un festival. En un festival en Cádiz. Y desde el 11 de febrero hasta principios de junio llevamos 12 fechas tenemos. Y ahora pues intentaremos meter alguna más y luego en verano pues si cae algún festi que siempre es más difícil, tenemos que hacer un poquito más de rodaje para entrar, pues intentará. Pero vamos, batirnos ahí el cobre por ahí, no tenemos problema. La fecha de presentación en Madrid oficial es el 20 de mayo. 20 de mayo. En la Sala Cadabra. En la Cadabra, 20 de mayo, muy Costello bien, de antes. Pues ahí estaremos. Hombre, joder, claro que sí. Esto también es primicia, pues esto es una maravilla, estamos. Sí, sí, esto es mía, increíble. No nos cuenten más primicia que salimos ya de aquí del estudio del Tiesto. Los grupos que vienen aquí se encuentran tan a gusto que nos cuentan hasta sus intimidades. A final de año tenemos más primicias que todo el año. Sí, sí. Es como los presupuestos, que al final de año hay que apurarlos. O como los políticos, que cuando llegan las elecciones hay que inaugurar. También, lo que sea, a inaugurar. Pues a sacar música por todos los lados. Claro que sí, no, muy bien, la buena música. Un placer teneros aquí. Hombre, placer nuestro. Yo no sé si se queda algo en el tintero, seguro que sí, pero como van a volver, sí, alguna primicia. La primicia iba a ser que nos iban a hacer una versión de La Flaca, abajo, solo y a capela. Hostia, pero madre, la vamos a dejar para la próxima vez, por si traes la guitarra. La siguiente tocamos. Son buenos, pero bueno, bueno, Over the Rainbow. Esa es muy buena a capela, ¿eh? Es impresionante, pero ahí hacen falta muchas voces y nos tendríais que pedir a nosotros. Pues, claro, lo podemos cantar. Y eso ya entraríamos en un terreno complicado. Bueno, queda pendiente el acústico. Un placer tenerlos aquí en el programa. Nada, y mucha suerte con este nuevo disco. Muchas gracias. A Madame Christie. No va más, ¿no? Y seguro que habrá una tercera vez. Ya sí, hombre, la segunda evidente ha sido satisfactoria, por lo menos para nosotros. Bueno, no, claro, nosotros también. Nosotros vamos. Para que queráis. Un placer, chicos. Tenemos que hacer muchas cosas nuevas para comunicarlas. Claro, para dar primicia, si no, perdemos fuelle, tío. A ver, no con cada single y cada mes, pero lo espaciamos un poquito y tal. Hasta hace un año y pico. Y esperamos veros por aquí de nuevo con la energía. Ese power. Power. Gracias, chicos. Hasta la próxima. El título de la canción. No va más. No va más. No va más. Como en el casino. Madame Christie, no va más. Vamos para allá. Que pincho yo. Pues espérate, porque esto ya requiere. Esto de la tecnología, como es primicia, esto vamos a contar, ¿no? No está en ningún dispositivo público, sino que hay que ponerlo directamente. De lo privado. De lo privado. Entonces nos lo han pasado en WhatsApp. Y yo no sé si es la primera vez que suena una primicia, además, en WhatsApp. En WhatsApp. Sí, esto ya es. Esta también es primicia. El próximo día ponemos un vinilo para ahora, compensar. En WhatsApp. Sí. Ahora es un audio erróneo y soy yo diciéndote. Oye, compra. Compra pan. Compra pan. Anda, compra pan. Compra pan. Compra pan. Queremos que sea pan. Lo que compra que pan mejor que el del otro día. Adán Cristi, no va más. No suena. Uy. Parece que no suena. ¿No suena? Ahí está. A ver, pues entonces, un momento. Si suena, vamos a ponerlo bien. Y además luego editamos este trocito. Yo pensaba para que había sido un fallo del play del WhatsApp, pero ha sido un fallo de la mesa de sonido, que suele fallar poco. Bueno, ten cuidado, no le des tan fuerte con el dedo como antes, que casi lo jodes. Sí, parezco... Suavecito. Ahí está. escucho jugar. No se mojan si llueve y una luz no les deja pensar. En mi barrio siempre es Navidad. Luces de alternet te invitan a entrar. Y en cinco minutos nada más, como quitarle una paloma pan. Qué bien que te lo venden, siempre hay uno enfrente. Y a quien le sobra, ¿qué le vas a robar? Un poco, nadie se va a enterar. Tu abuela demente no se pondrá a collar nunca más. Esto es un chollo, entra a probar. Dale ritmo a la bola que va a tocar ya. Y en cinco minutos nada más, como quitarle una paloma pan. Qué bien que te lo venden, siempre hay uno enfrente. Y a quien le sobra, ¿qué le vas a robar? Versiones casuales hoy en el programa. Vamos a escuchar más de una también. Vamos con la primera, que yo cuando la escuché me llamó la atención. Es un clásico del blues, el I Got My Mojo Working, My Mojo Working. Y el compositor de esa canción es Muddy Waters. Pero también le ayudó un poco, por lo menos, Preston Foster, porque aparece en la foto de al lado. O sea, digo yo, dice, ¿quién escribió I Got My Mojo Working? Sabíamos que era Muddy Waters, pero para asegurarnos, hemos mirado a ver si era verdad. Y también la compuso Preston Foster en los arreglos, por lo menos, ¿vale? Que era un blanquito. Para Muddy decía, mira, el blanquito este viene a echarme una mano. Y compuso este pedazo de blues. Y la versión la hace un grupo clásico también del rhythm and blues inglés de los años 60, podemos decir. 60, 70. Los Manfred Mann, que es un grupo muy especial, que recomendamos su escucha, sus temas originales, aunque en este caso se tiraron a esta versión, les influenciaba el blues, seguro. Vamos con ella. I got my mojo working, but woman giving me advice. I got a real gentleman giving me advice. Well, I don't know what you want, but she's always mighty nice. Estamos con esas versiones que tanto nos gustan y siempre sabéis que os vamos a regalar, porque a veces nosotros mismos las descubrimos. El original siempre está bien, pero música casual sin versiones no sería música casual. Exacto. Siempre cae alguna, cuando menos lo esperas. Y estamos buscando otra, pero estamos aquí con muchas dudas, porque como hemos empezado así, con mucho ritmo hoy el programa, y la verdad que bueno, que se está manteniendo. Estamos aquí dándole vueltas a cuál poner. Entonces, hay tantas versiones en la historia. Nos hemos decidido, Juan Pedro tiene una predilección especial por los Kinks. No es ni de los Beatles ni de los Rolling, es de los Kinks. Es de esos raros que dicen, tú los Beatles o los Rolling, yo los Kinks. La tercera vía. Y los Kinks, un gran grupo, los hermanos Davis, hicieron este tema, el Waterloo Sunset. Y en este caso tenemos aquí una versión que hace Colin Hay. Y merece la pena disfrutarla. Ahí va. Dirty old river, must you keep rolling, rolling into the night. People so busy, make me feel dizzy, taxi light shines so bright. But I don't as I gaze on Waterloo sunset, I am in paradise. Every day I look at the world from my window. Chilly, chilly is the evening time. Waterloo sunset's fine. Waterloo Station every Friday night. But I am so lazy, don't wanna wander, I stay at home at night. But I don't feel afraid. As long as I gaze on Waterloo sunset, I am in paradise. Every day I look at the world from my window. Chilly, chilly's the evening time. Waterloo sunset's fine. that flies round Waterloo Underground. But Terry and Julie cross over the river where they feel safe and sound. As long as they gaze on Waterloo sunset, they're in paradise. Waterloo sunset's fine. Pasó tal día como hoy, 12 de diciembre, 12 del 12, pero de hace ya muchos, muchos años. Pues como siempre intentamos felicitar a los que cumplen años y a poder ser que no hayan muerto, aunque no es una cosa que tenga que ver con nosotros, lógicamente. Alguien que era ya muy difícil que estuviese vivo porque cumpliría hoy 108 años, y nació el 12 de diciembre de 1915, es La Voz, el gran Francis Albert Sinatra, cantante y actor de Estados Unidos, que sobre todo dejó un gran legado en cuanto a la interpretación vocal masculina. ¿Qué decir de Frank Sinatra? La verdad que a la gente que nos gusta un poco cantar, pues hemos hecho mil versiones de él, y uno de sus temas más míticos podría ser ese que nos dice que cada uno hagamos las cosas a nuestro guindo, a nuestra manera, My Way. Ese sería uno de los temas míticos, pero realmente podríamos estar toda la noche y acabarse la hora y estar poniendo temas de Frank Sinatra. Hemos elegido My Way porque es una petición también, pero seguro que se os ocurren muchos de ellos. Por deciros también qué personas cumplen años, y esto sí, si en algún momento nuestro podcast llega a sus oídos, van a saberse felicitados. En 1943, siempre el 12 de diciembre, nació Dickie Betts, que cumple hoy 79 años. Es guitarrista, cantante y compositor, cofundador de los Allman Brothers Band. En 1946, cumple hoy 76 años, Clive Barker, baterista de Jethro Tull del 67 al 71, y que dejó el grupo tras la Qualum para casarse. Y en 1953, ese 12 de diciembre, Bruce Kulick, 69 años, guitarrista de Kiss,

www.radioayecas.org. ¿Qué pasó también el 12 de diciembre? ¿Qué discos se publicaron que merece la pena que les demos por lo menos una etiqueta? Pues en 1975, Thin Lizzy se presentó en vivo en Dublín en el National Stadium. Ese mismo año, Ringo Starr, baterista de Beatles, lanza su disco Blast from Your Past. Al año siguiente, este grupo que siempre aparece en nuestro programa, AC/DC, lanza su disco Dirty Deeds Done Dirt Cheap International. En el año 2000, Cypress Hill lanza su disco en vivo Live at the Fillmore. ¿Y qué disco es el que nos hemos realmente fijado que hace 23 años, 22 mejor dicho, que apareció el disco de los Clash, su Sandinista, pedazo de álbum, cuarto de su carrera, de este grupo británico, y el de mayor variedad, pero también porque tenía 36 temas? Claro, entre esta cantidad de discos te puedes encontrar de todas los registros. Ahí aparece Surfing, aparece Ska, su típico sonido de siempre. Se grabó en Londres, Manchester, Jamaica, Nueva York, y fue producido por ellos, y es del disco que os vamos a dejar escuchar una o dos según lo que decida Juan Pedro. Y tiene hasta un vals también. Un vals, también lo dice. Es un disco muy, muy arriesgado, un disco mítico, sí, la verdad, porque venían además de editar el London Calling, que fue un gran éxito sin que nadie lo supusiera, porque de hecho el London Calling se editó en formato doble cuando la compañía de discos decía que ni de coña podían sacar un disco doble, y ellos sacaron el London Calling, donde ya empezaron a adentrarse un poco en esos terrenos del reggae y del dub, y con este disco es que lo remataron, porque dijeron pues triple, no quieres dos, además pues triple, tres, ¿no? Y sí, sí, yo recuerdo un especial de los Clash que hicimos en la radio, además, que siempre se hablaba como que fue un cambio. De hecho, la pregunta que se planteaba era, ¿tú eres de los Clash de la época sudorosa o de la época más tranquilita? Sí, este querido José. Sí, un disco mítico, la verdad que muy bien que lo traigas aquí, al tal día como hoy, este disco. Un pedazo de bienvenido disco, sea. El Sandinista, además, por lo que representa en aquella época ser sandinista. Y el tema más mítico, el que más se ha oído de ellos, pues es su The Magnificent Seven, Los Siete Magníficos, que es el que vamos a oír aquí. Y posiblemente después podamos escuchar una de estas 36 temas, un ska que se titula John Copartner. Blah, blah, blah, blah, blah. the news has led to attention. Moon and landing of the dentist convention. Italian monster shoots a lobster. Seafood restaurant gets out of hand. Car in the fridge, a fridge in the car. Like cowboys do in TV land. Get out the door. It's no good for man to work in cages. Hit the town, he drinks his wages. Your friend, your sweat. But did you notice you ain't getting? Your friend, your sweat. But did you notice not getting anywhere? Don't you ever stop long enough to start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start. Get your car out of that gear. Call the mob, a fire at Engels. Came to the checkout at the 7-Eleven. Mob suspect that he has sense. Engels, Lenin, the necessary events. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Magnificent. What do we got? Luther King and Mahatma Gandhi went to the park to check on the game. They was murdered by the other team. Went on to win 50-0. You can be true, you can be false. You'll be given the same reward. Socrates and Milhouse Dixon both went the same way through the kitchen. Plato the Greek or in Tintin. Who's more famous to the billion millions? Who's Flash? Vacuum cleaner sucks up budgie. Nothing, but you look so lonely out on the backstage, like you lost the only thing keeping you here. So the rest disappears all or nothing. You keep one eye open, but you keep both eyes crying, recklessly hoping to rearrange time. It ain't no magic trick, dear. Make the clock disappear all or nothing. Hold on for one more day. I know it's not all getting better. Brief little moments sure have a way of coming together. With a word that can't be spoken, that only says something. Porch light is shining, your back is turned to it. You shape the light when your shadow cuts through it. Ain't no magic trick, dude. Get in or get on out of here, all or nothing. Hold on for one more day. I know it's not all getting better. Breathe in a moment. Should have a way of coming together with a word that can't be spoken and only says something. Love, love, when we song, crave it when it's gone. Pues como comprobáis, esto no suena a los Clash. Vamos a ponerlo. Well, I'm down. Yes, I'm kidding. Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. ¿Y entonces? No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical Casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rollo! One, two, three, Hot pants, hey, hot pants, smoking, hot pants, smoking the hot pants. That one is at, that one is at. Y como hemos dicho antes, hoy tenemos doblete de legendarios. Antes hemos escuchado a Wilcon Johnson, que nos dejó, y ahora vamos a escuchar a Thurgood Marshall, que una de las cantantes nos dejó hace poco. Christine McVie. Hey, hot pants, good God, you won't break. You got the only love left. Hey, so brother, if you think you're losing that feeling, then don't. Cause a woman got to use what she got. You don't get what you want. Hey! Hey! Christine McVie se nos ha ido hace unos días, a los 79 años. Y es una de las de los tres grandes pilares del grupo Fleetwood Mac, junto a Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, que se puede decir que son los tres, el trío con que compuso los mayores éxitos de la banda. Esta cantante y teclista, una de las grandes voces y compositoras de este grupo, tuvo grandes éxitos, sobre todo en los años cuando se incorporó al principio, al primero de los 70, pero a partir del año 75 tuvieron como 5 años impresionantes, incluso casi 10, ¿no? Porque llegaron hasta mediados los 80, con grandes discos como Fleetwood Mac, Rumours, Task, Mirage, Tango in the Night, entre otros, y componían canciones como esta. Se decía de Christine McVie que tenía una capacidad deslumbrante para la melodía luminosa y la canción directa, efectiva, contagiosísima y nada artificiosa. Sus canciones parecían sencillas y mensajes diáfanos. Es una pena además que se haya ido. Se hablaba de una reunión de que bueno, millones de seguidores de este grupo, uno de los grandes grupos del pop y del rock mundial, bueno, pues que pensaba que iban a haber cumplido el sueño de un álbum de despedida a cargo del quinteto de los años dorados, de los Fleetwood Mac, de los Mac, como se les llamaba, y esto iba a ser junto a los dos cofundadores originales, que fueron el batería Mick Fleetwood, ahí viene también el nombre, y el bajista John McVie, el marido de Christine, y no se ha llegado a producir, por lo menos Christine no estará, seguro que luego le hacen un homenaje porque se lo merecerá. Vamos a escuchar alguna canción de sus grandes éxitos, tuvieron muchos, no sé, canciones como Everywhere, que esta que suena, Songbird, Say You Love Me, Over and Over, Hold Me, Little Lies, Say Little Lies también, que es un clásico, canciones que hay que escuchar para despedir a Christine McVie. Little Lies. If I could turn the page in time, then I'd rearrange just a day or two. vamos a seguir escuchando canciones de Christine, un grupo que, como he dicho, tuvo esa quinquenio, esos 5 años dorados de grandes éxitos, pero venía de un grupo previo, una banda errante que tenía también varios componentes, entre ellos el líder que marcó mucho esa primera época, que fue el guitarrista Peter Green, que se nos fue hace un par de años, y un músico que también marcó una época importante en el grupo, ¿no? Luego en la entrada en los 70 de este nuevo trío, como eran tanto pareja sentimental como artística, y ahí bueno, pues empezaron a crear esas canciones de más éxito, como por ejemplo una que utilizó Bill Clinton en una de sus campañas electorales, utilizó un clásico de Fleetwood Mac. ¿No? Sí, el Don't Stop, pero ahora estamos oyendo de fondo You Make Loving Fun. Como hablábamos, este grupo Fleetwood Mac, y en la voz de su cantante, de Christine McVie, una de las cantantes, de que cantaban varios, de hecho oíamos ahí también esa guitarra de Lindsey Buckingham, bueno, impresionante como sonaba, ¿no?, en este tema. Y vamos a escuchar, hay dos grandes éxitos, uno que se decían que es la canción que cualquiera hubiera suspirado componer, como Friend, y hay otro tema que se llama Don't Stop, este que decimos que se utilizó para otros fines, no solo musicales. Y fue una gira que hicieron en el año 97 con los 5 componentes originales, y se esperaba un poco que se volvieran a juntar, pero bueno, no fue así, porque Christine desarrolló como un pánico terrible a los aviones y se tiró 15 años apartada totalmente de los escenarios y recluida en una casa de campo con el rollo cocina, jardincito y tal, y se desconectó totalmente, ¿no? Luego volvió en el 2014 en gira y con nueva música y nuevos discos, vamos, en solitario, pero ahí digamos que no tuvo ya el mismo éxito. Vamos con ese clásico suyo, el Don't Stop, No Pares. You ese acorde de guitarra no es el que suele indicar que andamos ya cerrando el programa, ya 2 horas, desde las 8 que llevamos aquí con mucho gusto, pero todo lo bueno tiene que acabarse para que se renueve. Y ya nos queda solamente una sección. La última. La última. El disco del mes. Exacto. Al final había disco del mes. ¿Quién lo iba a pensar? Pues sí, tenemos entonces disco nos quedan del mes. Dos, nos quedan dos. Tenemos disco del mes de diciembre, sí. Yo creo que puede entrar porque tampoco tiene demasiadas canciones. Es el nuevo disco de Anaut. Es su cuarto trabajo y esta vez lo hace en castellano. Todos los temas. Y podemos decir que es una vuelta a sus orígenes en la composición, donde lo único que ahora canta en su lengua materna. Aquí vamos con esta música que la define como honesta e inquieta. Este tema se llama Lejos de aquí y estará este mes aquí como disco del mes. No me digas lo que hacer. Por favor, no quiero tu perdón, no quiero verte otra vez. No vuelvas a salir con aquello de te lo pedí. Estoy cansado ya de tanto luchar, de tanto sufrir. Si es difícil, déjalo. Si te esfuerzas tanto, no es amor. No sé qué decir, no lo vi venir. La cosa se torció. Te miro pero no me ves. Ya no sé ni quién es quién. Lejos de aquí. Lejos de aquí hay un lugar. pues como ya sabéis, aquí estamos con este Más de lo mismo, la canción que cierra el programa, y la elegís vosotros. If we vote for you, do you promise to be upright, decent, honest, to have a... Vamos con las votaciones y las elecciones de nuestras queridísimas orejillas allí donde nos escuchen. Después de 160 más de lo mismo que llevamos, no es que no nos falten temáticas, porque tenemos ahí una imaginación desbordante. Como por ejemplo, os propusimos esta semana canciones de grupos españoles que tengan en su nombre ciudades o estados de Estados Unidos. Ahí es nada, ya como rizamos el rizo. Y aún así salieron tres buenos temas que habéis estado por lo menos dudando, sobre todo entre dos de ellos, porque en tercer lugar apareció Una noche más, de los hermanos Dalton, con un 13%. Dalton, ciudad de Georgia. Exactamente, Dalton, Georgia, Georgia. Una ciudad, por si ponéis en duda que no cumpliera el requisito. También es los hermanos, tienen su, a lo mejor eran de allí, los hermanos Dalton, que no lo sé yo. Podría ser lo del cómic, te refieres, ¿no? Claro. Luego, en segundo lugar, un grupo de peso sólido en España que cantaba en inglés, Dover, con su tema Serenade, que esto ya se acercó al 40%. Y muy ochentera esa audiencia nuestra, El Rey del Glam, de Alaska Dinarama, con el 48%, ha sido el tema que ha ganado esta semana, que será el que escuchemos al final del programa, que está llegando, pero antes deciros que El Rey del Glam es un sencillo del grupo Dinarama con la colaboración de Alaska, que se incluyó en su primer álbum de estudio Canciones Profanas. En 1987 hicieron otra versión y luego otras tres o cuatro más, porque esto de las versiones de sus propias canciones les ha gustado mucho, y la canción se inspiró en artistas internacionales con mucho glam, como David Bowie, Mark Bolan o Gary Glitter. Mark Bolan, por cierto, es el líder de T-Rex, y en la propia letra decían aquello de te quedaste en el 73 con Bowie y T-Rex. Ahí estaba enganchado esa referencia a esos dos grandes del glam. Y el tema tiene, como hemos dicho, muchas regrabaciones, tanto que lo pulen hasta cegar de brillo, ¿no? Porque Fangoria con Nacho Canut, colaborando con Mago de Oz, en otra ocasión con Nancy Rubias, Miranda y la Terremoto de Alcorcón, una ópera vodevil también, hasta Loquillo se ha atrevido a hacer una canción para su triple álbum. Sí, ese, esperando que lo digo, si no lo dices. De 2018. Yo lo he visto en directo, sí, sí, eso, sí. Alaska con Loquillo haciéndola en el escenario. Ah, lo he visto en directo, porque cuando grababan el videoclip, ahí también salía. Hicieron Alaska. Una gira juntos, que cantaban también aquella de Yo para ser feliz quiero un camión. Claro, Loquillo también quería que ella también cantara alguna de él. Claro. Y este es el tema que os vamos a dejar hoy, El Rey del Glam. Para aquellos ochenteros que se movían por Malasaña y por allí sonaba en la Vía Láctea, también en el Pentagrama, todos esos sitios, por ahí sonaba, por ahí lo escuchamos, cuando algunos, como tenemos edad, pues cuando estas canciones salían a la luz, las conocíamos por primera vez y las tenemos cariño desde largo tiempo, algunos. Por mi parte, nada más que añadir. Espero que os haya gustado el programa de hoy y besos, abrazos, sed buenos o malos y hasta la semana que viene. Chao. Pues nada más, hasta el próximo lunes. Ya sabéis que estamos aquí en Ahora Sol Radio y también en Radio Vallecas, simultáneamente de 8 a 10 de la noche. Que seáis felices. Siempre. Hasta el lunes. Twitter en el pelo, esmalte de un jazz negro, leopardo y cuero.